En el programa de hoy, entrevistamos al criador de abejas más importante de España. A mí no me da miedo que me piquen porque me han picado tantas veces que toda mi cara se me ha hecho un callo. Soy inmune. Y le diré más, usted me podría disparar en la cara ahora mismo y tampoco me pasaría nada. En unos momentos. Ramón, el programa del cansancio que se llama Ramón. ¿Qué pasa, Ramonero? Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Vamos con el temita. Manifestaciones, sentadas, protestas. Hace muchos años que protestamos contra diversas cosas. Las maneras de hacerlo empiezan a estar ya algo gastadas, seguro que lo sabéis. Las manifestaciones y otros métodos tradicionales ya no son efectivos porque se han hecho ya, tristemente, demasiadas. Hoy queremos hablaros, jóvenes alternativos, de otras maneras de protestar que quizás resultarán más efectivas para los nuevos tiempos que corren. Hablamos, para empezar, con Enrique Caragrande, miembro de la Asociación para la Defensa de los Edificios Feos. Lo tenemos al teléfono. Enrique, hola. Hola, buenas. Antes que nada, explíquenos qué defiende exactamente su asociación. Pues mira, tradicionalmente se han protegido mucho los edificios bonitos de las ciudades. Nosotros creemos de que si la cosa continúa así, a la larga, dentro de unos años, las ciudades solo tendrán edificios bonitos y será como vivir en el pueblo del Pin y el Pon, será horripilante. Por eso nosotros defendemos de que se conserven también los edificios feos. Uh-huh. Creemos que es mejor incluso para resaltar los edificios bonitos, como yo digo siempre. Ahora da gusto contemplar la Giralda en Sevilla o la Sagrada Familia en Barcelona. Pero si todos los edificios fueran la Sagrada Familia o la Giralda, Barcelona y Sevilla serían un puto infierno. Vale, bien. Si quieren dedicar una asociación a esto, ustedes mismos. Pero ahora nos interesa una nueva forma de protesta que habéis inventado. ¿Podemos hablar de ello? Exactamente. Hmm. No sé si habéis visto que a veces hay gente que se desnuda como forma de protesta. Sí, nosotros sí. También nos lo planteamos. Pero nadie de la asociación estaba dispuesto a que se le viera el culo en público. Es una manía que tenemos. Ya, bueno. Pensamos de alquilar los servicios de un stripper para que se desnudara él, pero vimos que quedaría más erótico que reivindicativo. Y la reunión se iba alargando, ¿sabes? Se iba alargando. Sí. Gastemos 6 cajas de surtido cuétara. Es que nosotros clasificamos las reuniones según las cajas de surtido cuétara que se gastan. Ah, qué curioso. Sí. Cuando se acaba la caja, cogemos esa especie de galleta en forma de flor que hay en medio. Sí, la que nadie se come nunca. Aquella, sí. No se come nadie nunca, sí. A no ser que se esté muriendo de hambre. Bueno, sí. Claro. Pues cogemos esa flor, la ponemos en medio de la mesa. Y así podemos contar luego. Sabemos cuántas cajas llevamos por las flores. Sí, bueno, Enrique, avanzamos un poquito, por favor. Vale. Gracias. Vale. Bien. Bueno, que al final vimos que no éramos nosotros los que se tenían que desnudar, sino los políticos, que son los que tienen la culpa de todo. Ajá. Y decidimos ir a la puerta del Parlamento y desnudar políticos. Vaya, qué atrevido el tema, ¿no? Imaginativo. Sí, sí. Pero enseguida vimos que así a la brava no podía ser. ¿Y por qué no podía ser? Pues porque los políticos normalmente llevan traje, con cinturón y todo. Y cuesta mucho desnudarlos. Si fuesen en chándal, por ejemplo, bajar unos pantalones de chándal es muy fácil. Pero hay muy pocos políticos que vayan en chándal al Parlamento. Bueno, ¿y qué pasó? Solo uno o dos. Sí. Bueno, que cogimos un político, creo que era de Coalición Canaria, y le intentamos quitar la ropa. Y parecía más que le diéramos una paliza que no que le estuviésemos quitando la ropa, ¿me entiendes? Sí, sí, claro, se entiende. A ver, dar palizas a políticos también salió como opción en la reunión. Ya. Pero enseguida lo descartemos, más que nada por violento. Bueno, ¿y qué hicieron para solucionar el problema? Pues resulta de que en la asociación tenemos un chaval que es ingeniero, Esteban, e ideó un invento para poder desnudar políticos con más facilidad. ¿Cómo era el invento? Tengo al Esteban aquí, si quieren se lo paso. Vale, sí, gracias. Venga, pues. Bien, venga. Esteban, que te pongas, solo de la radio esa de internet, vale. A ver. Hola, ¿qué tal? Soy el Esteban. ¡Viva los edificios feos! Sí, viva. Escucha, Esteban, explícanos el sistema que diseñaste. Pues consistía en un traje de cuerpo entero fabricado en velcro. ¿Velcro? Sí, sí. Velcro. Un material del cual solo aprovechamos un 5% de sus posibilidades. Vale. Vale, pues. Muy bien. Con el traje de velcro, la idea era abrazarse muy fuerte al político en cuestión. Pongamos por caso José María Aznar, sí. Por poner un ejemplo de uno que ya no esté en activo. Muy bien, nos abrazamos a José María Aznar con un traje de velcro y nos abrazamos muy fuerte. Ah, vale, nos abrazamos muy fuerte a José María Aznar con un traje de velcro y y entonces nos dejamos ir con un movimiento brusco, uh-huh. Y nos vamos corriendo. Y su ropa quedará adherida a nuestro traje y él, en el caso hipotético que nos ocupa, José María Aznar, quedará desnudo o, hablando en plata, en pelotas. ¿Y eso funciona? Hombre, pues yo creo que... Vale, Esteban, vale, gracias por tu aportación técnica. Ya me he ocupado yo, vale. Por cierto, tú que eres ingeniero, mira la tele de la sala grande, a ver si sintocina un poco mejor Antena 3, que se ve algo nevado. Mira, venga. Oiga, vale, vale. Oiga, ¿funcionó el invento del velcro al final? Pues sí, sí, sí, me puse yo mismo el traje y me abracé a José Bono. Y efectivamente, lo dejé desnudo. ¿Y qué, y qué? ¿Y qué, qué? Hombre, se pueden imaginar, una cosa horripilante. No, no, queremos decir si tuvo la repercusión que ustedes esperaban. Bueno, creo que fue un pelín demasiado conceptual. Ya. Yeah. Los periódicos hablaron de vandalismo puro y duro. Y recibimos una carta de felicitación de la Fura del Baus. Pero como protesta no se puede decir que funcionara, ¿no? Ya. Yeah. Bueno, el señor Enrique Caragrande, de la Asociación para la Defensa de los Edificios Feos, nos ha hecho llegar un vídeo donde aparece el momento en que desnudaron a José Bono. No podemos verlo, pero podemos escucharlo. ¿Pero qué haces? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué indigno! Un documento muy ilustrativo, señor Caragrande. ¿Continuarán utilizando el método, aún sabiendo que ha resultado tener poca repercusión? Sí, sí. El traje nos costó un dinero y tenemos que amortizarlo, ni que fuese desea tú. Es que el velcro, hombre... No molestes, Esteban. Ya te he dicho que vayas a mirar aquello de la tele. Míralo, que no... Vale, vale. En fin, Enrique, sí. Queda explicada esta nueva forma de protesta popular. Muchas gracias por nuestra parte. Pues a ustedes. Vale. Adiós. Adiós, adiós, adiós, adiós. Ya lo habéis oído, una nueva forma de protesta, desnudar políticos contra su voluntad. Pero no se acaba aquí la innovación en este terreno. No, hablamos de otro caso. En esta ocasión hablamos con Néstor Cazuelas, presidente de la Asociación contra los Pirineos. Hola, Néstor. Hola. Hola, muy curiosa la asociación a la cual perteneces, ¿no? Sí, sí, me lo dicen mucho, sí. Sí. ¿En qué consiste exactamente? Bueno, básicamente une a personas que odian profundamente los Pirineos. ¿Pero por qué, hombre? ¿Por qué? Es un odio que no tiene un porqué. Es un odio visceral. Bueno, ¿y qué pedís exactamente? Que los allanen. Ah. Que lo dejen todo llano y, si puede ser, pavimentado. Vale, otro día ya hablaremos de eso. Hoy queremos hablar de vuestra nueva manera de protestar. Bueno, nosotros lo que hemos hecho es una protesta de larga duración en el tiempo. Tipo huelga de hambre, ¿saben? Sí, sí, sí. No comer. Pero la huelga de hambre tiene un inconveniente. Y es que no puede durar más de 30 o 40 días. En cambio, lo nuestro es diferente. Nosotros lo que hacemos es subir paulatinamente nuestro nivel de colesterol. Y no dejamos de hacerlo hasta que allanen los Pirineos. Muy original. Ajá. Sí, ¿eh? ¿Cómo lo consiguen esto? ¿Cómo lo hacen? Comiendo solo cosas de color rojo. Carne, caramelos, ketchup, las tres Cs que le llamamos. Ah, sí, sí. Pues... Y una vez al mes nos encontramos delante del Congreso de los Diputados con los resultados en la mano de los análisis que demuestran que tenemos un nivel alarmantemente alto de colesterol. El último día hacía mucho efecto, ¿eh? Todos hinchados y rojos, como si estuviésemos a punto de reventar. Yeah. Cosa que era prácticamente cierta. Vaya imagen que sí, nos caray, vaya, vaya. Sí, sí, sí, piense que los políticos, cuando salían, lo primero que hacían era taparse la cara. Como acto reflejo. ¿Sabes sí, lo que hacemos cuando algo amenaza de explotar? Sí, sí. Pues eso. ¿Y llegarán hasta el final con esto? Sí, bueno, señor, hasta el final. Ahora estoy en la asociación y todos estamos convencidísimos. ¿Verdad que sí, chicos? Vaya. Ya lo ven. Ahora mismo nos han pillado que estábamos haciendo un aperitivo a base de gominolas de aquellas que son como moras. Oiga, una cosa, Néstor, por favor. Dígame usted. Pues mira, le quería preguntar... ¡Caramba! ¿Qué ha pasado? ¡La carne ha explotado! ¡Me cachis! Uy. Les dejo que hemos tenido una baja. Vale, vale, vale. Lástima, eso delante del Congreso hubiera sido un golpe de efecto impresionante. Bueno, vamos a ver hasta dónde llega... Pues estás muy tranquilo, pero aquí ha explotado una señora. Bueno, oye... La vida sigue, ¿no? La radio en directo, vale, ¿qué quieres que te diga? Vamos a ver hasta dónde llega este nuevo método en lo que sería todo la renovación de la protesta ciudadana. Vamos a llamar lo que sería todo lo contrario de la ciudadanía, a la policía. Concretamente al Departamento de Represión de Protestas. Hablamos con el sargento Manteca. Hola, sargento. Hola, ¿qué tal, señores? ¿Ha notado últimamente la aparición de nuevas formas de protesta ciudadana? Pues sí, lo hemos notado. Se está revolucionando el sector, por así decirlo. ¿Destacaría alguna forma en concreto? Mire, tenemos gente que se pinta las uñas de colores vistosos en masa. Uh-huh. Tenemos protestas que consisten en tapiar puertas de ayuntamientos por la noche. Hemos encontrado casos de gente que, como protesta, ¿sí?, se dedica a seguir políticos y cantarles canciones tradicionales. Ajá. O incluso gente que se infiltra en sedes parlamentarias y roba todo el papel higiénico, de manera que ponen en una situación comprometida a los políticos. Yeah. Esto último ha provocado que cada vez más políticos lleven en su cartera un rollo de papel de váter. Sí. Pero como son carteras de llevar papeles, sí. El bulto se nota mucho. Claro, ya. Ahora mismo somos el hazme reír de todos los parlamentos europeos. Sí, esto, oiga, y a nuevas formas de protesta, nuevas formas de represión, ¿se entiende? Pues mire, no. ¿No? Y esto es una queja que tenemos en este departamento, porque nosotros, como muy bien apunta usted... Gracias. Hemos intentado reaccionar revolucionando nosotros también la represión, pero no nos dejan. A ver, pónganos un ejemplo. Venga. Por ejemplo, nosotros queríamos poner clavos con las puntas hacia afuera en las porras, pero no ha habido manera. Pero bueno, hombre. Y también queríamos usar aceite hirviendo, pero tampoco ha gustado la propuesta. Son propuestas un poco arriesgadas, ¿no? Digo yo, es que... Demasiado avanzadas a su tiempo, ¿verdad? Yo también lo pienso. En fin, colgamos, que nos da un poco de asco hablar con usted. Sí, no importa, colgamos. Vale, yo tampoco estaba disfrutando. Bueno, adiós. Vale. Adiós. Pues adiós, y aquí se acaba el tema de investigación. Muy bien investigado por otra parte, ¿eh? Pero queda más, Ramón. Ramón, el programa del cansancio que se llama Ramón. Un poco de agenda, recomendaciones del cansancio para que hagáis cositas en vuestro tiempo libre. Empezamos hablando de cine. La productora de cine erótico, y que quede claro que cuando decimos erótico queremos decir directamente pornográfico, la productora Churras Films ha acabado su trilogía Star Naps. Ya sabéis que han ido sacando una película pornográfica después de cada una de las entregas de La Guerra de las Galaxias que ha hecho George Lucas. Después de episodio 1, La Amenaza Marrana, episodio 2, El Ataque de los Melones, episodio 4, Una Nueva Endiñada, episodio 5, El Cimbrelio Contraataca, y episodio 6, El Retorno del Semen, nos llega y cierra ya la segunda trilogía porno, episodio 3, La Venganza es por ahí. Una película que relata la caída de los protagonistas en el lado oscuro de la fuerza. O esto dicen ellos. Escuchemos un fragmento. Bueno, princesa, ahora toca por el lado oscuro. Por favor, Anakin, ¿sabes que no me gusta por el lado oscuro? He esperado mucho tiempo aprendiendo las artes Jedi del lado oscuro y ahora te toca a ti probarlas. Venga, vamos allá. ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Es poderoso el poder del lado oscuro! ¡Oh! A mí me lo enseñó el emperador. ¡Dios mío, Anakin! ¡Dios! ¡Dios! Desde Churras Films, la productora, han dicho que ellos sí tienen en proyecto hacer la siguiente trilogía de la que George Lucas habló en su día. Sí, en principio se llamarán Episodio 7, Limpia mi sable láser, Episodio 8, Orgía en tu estrella de la muerte, y Episodio 9, Apartando el pelo. Que esta dicen que pasará toda en el planeta de los Ewoks, con Chewbacca como protagonista. Muy bien, más cine. No sé si recordáis una película clásica que se llamaba El maravilloso mundo del circo. No. Pues ahora la tenéis que recordar, con John Wayne. Ah. Vale. Pues ahora se estrena otra que pretende ser mucho más fiel a la realidad del circo y que se titula El asqueroso mundo del circo. Dirigida por Morgan Melindro, que conoce el mundo del circo a fondo porque ha leído muchos libros. Explica la historia de un payaso que trabaja en un circo, el payaso Chisposo. Vaya mierda de vida, clown Carlos. ¿Has visto la cantidad de barro que hay en lo que llamamos pista? ¿Barro? Antes de llegar nuestros elefantes era tierra, Chisposo. Vale, clown. Muchas gracias. Oye, ¿ahora no le tocaría el turno a Fermín, el tragasables? Tiene una úlcera. Ya, claro. ¿Estoy lo suficientemente blanco? Sí, pareces un zombi. ¿Por qué le gustará eso a los niños? Despierta, Chisposo. Los niños nos odian. Entonces, salir cada día a hacer el ridículo, pintarse la cara como un muerto, comer mal, vivir en una caravana, cobrar una miseria... ¿Qué sentido tiene todo esto? La libertad, Chisposo. La libertad. Piensa en lo horroroso que sería trabajar en una oficina. Ah, sí. Una oficina. Tener un horario. No trabajar sábados y domingos. Trabajar con aire acondicionado. Vestirse como una persona. Eso no es vivir, hombre. Tienes razón. Nosotros vivimos libres como... Como un perro. Va, ¿qué llamamos nosotros? Nos toca. Oye, esta vez, cuando me des las bofetadas, procura no hacerme sangre. Haré lo que pueda. Ya sabes que me entrego. Ahora, adelante. Venga. ¡Hola, amiguitos! ¡Uy! ¡Me he caído! ¡Qué tonto soy! Dios. Los momentos más intensos de la película son cuando Chisposo mantiene un idilio con Lola, la chica que se coloca en la diana del que tira los cuchillos. Hay una escena en concreto en la que él le pone la mercromina a ella después de la actuación que dicen que es propia del mejor Pasolini. O sea que todo el mundo al cine a verla. Venga, esto es todo por hoy, amiguitos. Vale, venga, adiós. Adiós. Venga, Este programa ha sido patrocinado por... Coche, televisor de plasma, piso en el centro, vacaciones en las playas vírgenes de Santo Calixto, tratamientos de cirugía estética, prostitución de lujo, safaris de especies en vías de extinción. Hace años, solo los monarcas, estrellas del rock y en raras ocasiones personas que ejercían ambas profesiones a la vez podían permitirse este tren de vida. Hoy, sin embargo, y gracias a refinanciadores Madariaga, cualquiera puede vivir como un auténtico cerdo capitalista. Soy una simple aunque modesta ama de casa. ¿Yo también puedo vivir en la más mezquina opulencia? Sí, señora, porque refinanciamos sus deudas. Compre a plazos todo lo que desee y cuando no llegue a fin de mes, nuestro sistema Compression Debt comprimirá su cuota final total a la mitad. ¿Y entonces puedo seguir comprando? Sí, señora. Y cuando su deuda vuelva a ser asfixiante, volvemos a comprimir su cuota total de deuda a la mitad. ¿Y entonces puedo seguir comprando? Y volveremos a reducir su cuota a la mitad. Por favor, Bautista, tráigame otra media docena de huevos de lince, que quiero mojar pan. Lo ha entendido. Esta es la magia del sistema capitalista. Sus deudas serán heredadas por sus hijos y las de estos por sus nietos. Y así sucesivamente, nada que perder para usted. Sebastián, por favor, compra los derechos de toda la música de Johann Sebastian Bach, que quiero versionarla en reggaetón. Refinanciadores Madariaga. Diversión hasta el fin de los tiempos. Hola, soy tu tataratataratataranieto y vengo del futuro para matarte por haber condenado a la indigencia a toda nuestra estirpe. Porque estas cosas de frikis en realidad no pasan nunca.